was a robber and his wife was a thief. All their children were killers. They couldn't get no relief. A bungalow was surrounded when a voice loud and clear said, come on out with your hands up or we'll blow you out of here. There was a face in the window. TV cameras roll. Then they cut to the announcer. Crimen en la ciudad es este tema de Neil Young y de algún modo el crimen, ¿no? Todo ese mundo asociado al delito y al crimen. Y ahí salen también las novelas, los cuentos policiales, las novelas policiales, ¿no? Es algo propio de la vida urbana, del claro, nacimiento sí. De la ciudad. Es muy raro una novela policial en rural, en el campo, es decir, está muy vinculado a la ciudad. Y al aglomeramiento de gente, claro. Y al surgimiento del delito y de los policías que lo combatían. Y también como parte de las cosas invisibles de la ciudad tiene que ver con el mundo subterráneo como metáfora de todo esto que no se ve, y el mundo subterráneo del que hablábamos antes, que literalmente está bajo tierra, desde el subte hasta las cloacas que llevan los desechos y la mierda de la ciudad, ¿no? Sí, sí, y además de todo eso también, para sumar a eso que es un montón, ahí están los túneles, los famosos túneles de que de vez en cuando se escuchan nombrar los subterráneos de Buenos Aires, como el de las Manzanas de las Luces, ¿no? Sí, sí. Pero que hay muchísimos más y que van descubriendo, van haciendo obras o de vez en cuando se va derrumbando algo y van descubriendo que cada vez hay más túneles. Y bueno, es una constante, ¿no?, de Buenos Aires ver que hay muchos túneles abajo y que nadie sabe bien por qué están ahí. Y bueno, es una incógnita y bastantes. Tampoco hay mucho trabajo, ¿no?, alrededor de eso. Se van descubriendo así como al azar. De la época de la colonia, ¿no? Es que hay algunos que sí, que ven que son de la época de la colonia, pero después van viendo que hay otros que son más recientes, no tan del 1900, del 1800, como que en cada época se fueron construyendo con diversos propósitos ocultos, por algo son subterráneos, ¿no? Muchos tienen que ver con el contrabando, ¿no? Con lo ilícito. Es que había un montón de motivos. Había unos que comunicaban también de iglesia a iglesia, que eso no, supuestamente no tiene que ser para contrabando, sino capaz una vía de escape, bueno, puede ser. Andás a ver, ¿no? Pero bueno, sí, vías de escape o lugares de refugio, sí. También. Imagino, ¿no? Vos, Marrero, que sabés mucho de eso, que durante las invasiones inglesas... Se utilizó, dicen incluso que dinamitaron un lugar donde estaban los ingleses. Haciendo un túnel, ¿no? Ah, sí, bueno, había encontrado información acerca de eso, que en la fortaleza querían hacer, sí. Estaban por construyendo un túnel, pero no alcanzaron a terminarlo porque perdieron la batalla, ¿no? Uh-huh. Pero quedaron esos cimientos, eso sí. Quedó ahí. Después también, por ejemplo, en 1865 descubrieron que se derrumbó en una parte del mercado de Alsina y Perú. Yo no tengo mucho conocimiento de capital, pero dicen que en Alsina y Perú había un mercado, que era el mercado viejo, que se derrumbaron los cimientos y ahí encontraron, por ejemplo, una bayoneta y cabellos de mujer, lo que en ese tiempo creían que era cabello de mujer, que después, claro, un tiempo más adelante, no sé cómo hicieron, pero descubrieron que eran los cabellos que... El regimiento de Patricia, ¿no? Sí, que Belgrano le había cortado pues se cortaban las trenzas. Las trenzas, claro. Y las habían guardado ahí y la encontraron años después sin saber lo que eran, ¿no? Y cuántas bueno. Cosas que no sabemos que habrán ocurrido debajo de la tierra, ¿no? Y bueno, y decíamos antes que hay ciudades que directamente tienen una parte importante de su extensión bajo tierra, ya sea sí. Por los túneles, por canales o por directamente. En Moscú, por ejemplo, hay un shopping enorme de casi varias manzanas, sí. Todo bajo tierra. O sea, como que, bueno, en fin, personas que pasan. Topo. Y recordé un cuento que es de Philip Dick, un escritor de ciencia ficción, sí. que es que luego de una guerra nuclear, los hombres se refugian y hacen sus ciudades debajo de la tierra, en niveles, y arriba están solo las máquinas. Bueno, hablando de refugio, están los refugios no de ciencia ficción, lo terrible que de la vida, y de la vida terrible y de la vida, porque debe haber de todo cuando en los refugios, ¿no? Cuando viene las bombardeos, todo eso, ahí se vive, se come, se habla, seguramente alguien recita una poesía, alguien canta en determinado momento, porque hay que seguir viviendo, ¿no? Abajo de la tierra, en los refugios, cuando vienen los bombardeos. Y así debe haber sido, deben haber sonado las bombas en, digo, en todas las ciudades bombardeadas de la historia, ¿no? En Japón, en Berlín, en Londres, en, bueno, y ahora en Beirut, en el Cairo, en Bagdad. Así es. La vida bajo tierra, ¿sí? Y bajo los misiles. Hay ciudades, ¿no?, que crecen tanto hacia arriba que no se puede, no dejan ver el cielo. Sí, es cierto. Y de algún modo hacen invisible lo que está más allá. Y las ciudades que están llenas de humo, rodeadas de humo, de smog, contaminación y El Distrito Federal en México, por ejemplo, dicen que es terrible, ¿no? La contaminación que hay y el humo. Sí, es cierto. Yo creo que las ciudades tienen su belleza y tiene su despego de la naturaleza. El ciudadano tiene un alejamiento de la naturaleza que lo saca de su lugar natural, ¿no? Ese alejamiento tan grosero en el campo o en los lugares más cercanos al campo, no solo en el campo, se está mucho más conectado. El tiempo, los momentos, la luz solar, la noche, las estaciones tienen mucho más que ver con su vida, porque depende mucho la siembra, todo lo que vive el pueblo. Hoy nosotros estamos muy alejados, los ciudadanos, de eso, ¿no? Es como un poco una vida. No jode si llueve, si che, agarramos el paraguas, no, nos abrigamos, pero estamos desconectados del significado, de lo cual dependemos, porque en realidad nosotros dependemos de todo eso, pero como si no tendríamos nada que ver de eso, ¿no? Este programa se llama Fuerza Centrífuga, dedicado a las ciudades invisibles. Fuerza Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrifuga@redeco.com.ar o en nuestro Facebook Redeco Alternativo. Trajín, ciudad y tarde Buenos Aires. Aire de plaza, ruido de tranvía. Galopando una música de tango, gira el caballo de la calecita. Los hombres van y vienen. Una vieja vende manzanas en aquella esquina. Corazón de madera, ojo pintado, gira el caballo de la calecita. Un grave industrial hace negocios. Un vago duerme junto a la banquina. Transitado de risas y de niños, gira el caballo de la calecita. Una pareja se ama. Un angustiado compra cianuro, escribe y se suicida. Ha muerto un ruiseñor. Pero no llores, gira, caballo de la calecita. Os contaré una historia maravillosa y cierta. Una tarde, el crepúsculo lentamente caía, se me llenó la boca de soledad. Desierta era mi sangre, mi alma ni un pájaro tenía. Caminaba. A lo lejos se oían los violines que el crepúsculo toca para verme más triste. Mi alma se vestía de lentos adoquines, mi alma en la soledad no se desviste. Iba sin luz, sin una rosa, sin un poco de mar, sin un amigo. Me vio el caballo de la calecita. Me vio tan solo que se fue conmigo. Y ahora, en mi corazón y desde entonces, transitado de niños y de risas, prisionero en mi música voltea, gira el caballo de la calecita. Tiene el ojo pintado, su corazón es de madera limpia. El caballo de la calecita, de Juan Gelman, y de fondo Astor Piazzolla. Sigas con esto más. si la ciudad tiene también, ¿no? Algo de nostalgia, algo de tristeza, como, bueno, como el nombre de esta canción. El ¿sí? otoño en la ciudad, ¿no? Con la llovizna. Tiene su encanto también. Los domingos. Tiene ¿no? su encanto también, ¿no? En un bar mirando. Por, no de esos pizza café, ¿eh? Los bares de antes. Los bares. No, que hay algunos, ¿no? Con mesita de madera, mirando la llovizna, tomando una ginebra. Lástima, no se puede fumar ahora, le quita todo ese encanto. Pero también hay dentro de la ciudad, ¿no? Como muchas ciudades distintas. Es ¿sí? cierto. Ciudad, como Buenos Aires es un claro ejemplo de ello, ¿no? Es una ciudad con multiplicidades de ciudades. Entre ellos están las villas, que antes nosotros llamamos villas miseria, ahora no se llama más miseria porque, no sé, no quieren estigmatizar, supongo, pero villa miseria era. Sí, también. Porque villa se llama también a pequeñas ciudades, son villas, ¿eh? Villa del Parque, sin embargo, no se refieren a la villa miseria. Sí, también muchos hablan de los barrios, ¿no? Pero son barrios absolutamente marginados. Hablaba de las ciudades... que se no como distintas ciudades, porque el Retiro, en esta ciudad de Buenos Aires, es como un ejemplo como muy paradigmático de eso, ¿no? De un lado el río, las torres, Puerto Madero, y del otro lado tenemos una ciudad que crece dentro de otra ciudad y que crece no solo en extensión, sino que también crece hacia arriba, porque ese mismo en Retiro, ¿no? La villa. Era baja y ahora cada vez es más alta. Y para ¿sí? muchos se ven como un tumor que crece dentro de la ciudad, ¿no? Muchos lo sienten así. Sí, pero a su vez es un lugar olvidado por ejemplo, entre otras cosas, por el Estado, digamos, ¿no? Que hay cosas que ahí no pasan, desde que no entran las ambulancias hasta que. Lo cierto las calles es que es una parte importante de las ciudades, en este caso de la ciudad de Buenos Aires. De Rosario, por eso, en de este un montón caso, de, en caso ¿no? de Bariloche, de todos lados. Bariloche es terrible, el contraste de la ciudad turística hermosa y arriba tenés miles en la villa, no me acuerdo cómo se llama, pero es importantísimo. Ahora, el caso es que esto no se toma y no se quiere tomar, y se trata de invisibilizar y de marginar, pero por ejemplo, hace poco se cumplieron 10 años de que hubo una ley en la ciudad de Buenos Aires de urbanización de la Villa 20. La Villa 20 es Villa Lugano, que es la cuarta villa más poblada de la capital de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Esa ley la noche del 11 de agosto de 2005 se aprobó en la legislatura. Ley número 1770. ¿Ustedes saben qué pasó con esa ley? Nada. Es decir, es una cosa tremenda, ¿no? Se cumple, esta es la ley, nadie le da pelota. Es decir, que los habitantes, en este caso de la Villa 20, pero estamos mostrando solamente un ejemplo, ¿no? Que pasa en la capital, pero no solo en la capital, en la provincia de Buenos Aires, en Rosario, como decía acá Gonzalo, gozan de las condiciones, o no gozan de las mismas condiciones de lo que tiene de habitabilidad para vivir, lo que le garantiza en letra la Constitución Nacional, ¿no? Techo digno, vivienda digna, agua potable, ¿no? Bien, 10 años tiene la ley de urbanización. Y como para, entre otras cosas, entender, por ejemplo, qué implica urbanizar, ¿sí? Una villa, que es de algún modo convertirla, ¿no? En una ciudad como el resto de la ciudad. Fuimos a hablar con Jonathan Emanuel Valdivieso, que es presidente del Observatorio del Derecho de la ciudad, entre otras cosas trabaja mucho en el tema, ¿no? De las luchas de las comunidades por las urbanizaciones. Y le preguntamos justamente qué implicaba urbanizar la villa, qué se tendría que hacer, ¿no? Para que las personas que viven allí vivan mejor. La urbanización de villas técnicamente implica una integración socio-urbanística de la población que habita en estos asentamientos informales a la ciudad. Y se calcó bien el tema de socio-urbanístico, ¿no? O tiene dos dimensiones, una dimensión social y una dimensión que tiene que ver con lo ambiental y la infraestructura, con lo urbano. En lo urbano se tiene que prestar la misma calidad de servicios públicos que se presta en el resto de la ciudad, no solamente de agua, cloaca, luz, sino también servicios públicos como la salud, la educación, el transporte, el acceso a espacios verdes, la cultura. Se tiene que además construir equipamiento comunitario